litros y 3.500 pesos en 1.5 litros. Postobón Aqua. Encuentra el balance. Agua. Precio sugerido al público. ¡Campeones! La gente de Colombia es lo más lindo que hay y sobre todo el amor que le tienen al ciclismo. Mi favorito es el Giro de Italia. El Giro me vuelve loco. Los tifosi son increíbles. Todos estamos con mucha expectativa de querer ver grandes vueltas. Y llega el Giro con toda su magia, su color rosa y tiene el trofeo más bonito y para mí el Giro es lo máximo. Giro de Italia, del 4 al 26 de mayo, por Canal RCN, el canal del ciclismo. Black Days en Muebles To Go, del 24 al 28 de mayo, aprovecha y renueva tu hogar, con hasta 50% de descuento. Visítanos en nuestras tiendas To Go y en togo.co. Aplican términos y condiciones. Déjate tentar por manzana Postobón sin azúcar. Disfrútala sin culpas y sin remordimientos. Prueba manzana Postobón sin azúcar. El rosa es otra cosa. ¿Escuchas eso? Es la Jumbo Señal llamándote para que vengas y aproveches los sábados de asados. Carne importada, dry edge, chorizos y morcillas con 20% de descuento o 25% pagando con tarjetas en COSUD. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM Bogotá, 94.9 FM. La radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio, nuestra radio. 24 horas de contenido en vivo. Llegó Black Friday a Línea Estética. Tenemos hasta 35% de descuento en productos para el cuidado de la piel. Llama al 604-322-2426 o compra en lineaestetica.co. Válido hasta el 26 de mayo. La FM en un lugar cerca a ti. Bueno, les digo que este sábado ya tienen el plan, está programado y se los voy a decir, es venirse ya mismo por la invitación que les está haciendo la FM al Mercedes-Benz Star Niza. Les voy a decir el punto exacto, eso es en la calle 170 con Boyacá. Tenemos clima perfecto en Bogotá y tenemos la apertura del gran Electric Week. Tenemos evento para ustedes, los van a atender divinamente. Aquí me prometieron que los van a atender divinamente a todos los que vengan y tenemos además una promo increíble en la que pueden conocer y probar los vehículos eléctricos de la marca. ¿Quién no se ha soñado? Yo les digo, este es el carro de los sueños. Montarse en un Mercedes-Benz, pero además venir y probar los eléctricos que están increíbles. Bueno, desde hoy hasta el 31 de mayo, Star Niza te ofrece bonos hasta de 100 millones de pesos en estos carrazos que son 100% eléctricos. Te ofrecen además una solución a los problemas de restricciones vehiculares. ¿Quién no quiere eso, no? Olvidarse del pico y placa, disfrutar todos los días de un espectacular Mercedes-Benz de la línea eléctrica EQ, aportando además a la sostenibilidad ambiental. ¿Quién no quiere eso, verdad? Así que este sábado la invitación es a que ustedes se vengan al Mercedes-Benz Star Niza de la calle 170 con Boyacá. Aquí los vamos a estar acompañando en esta mañana tan bonita con la FM. Vengan a esta sala y reclamen además un obsequio de la marca, que cuando coticen alguno de los carros, en especial en este Electric Week, en sus referencias EQA, EQB, EQE y EQS, pueden hacer realidad ese sueño de un Mercedes eléctrico con planes de financiación del 100% o con tasa de 0%. Todos estos datos increíbles que les estoy dando, les voy a dar otros sobre algunas referencias de carro que ahorita tenemos un invitado especial que nos va a contar y nos va a antojar de ese carro que ustedes se merecen para su familia, para ustedes, el carro de soltero que siempre quisieron o el carro para toda la familia. Bueno, aquí los esperamos en la calle 170 con Boyacá, Mercedes-Benz Star Niza, una invitación de la FM. Superclásicos de la semana. Presenta Alejandro Villalobos. Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestro capítulo de hoy.

con los 20 superclásicos de la FM. Estamos con las canciones más importantes de 1981. Esta canción John Lennon se la escribió a su esposa, a Yoko Ono. Era del álbum Double Fantasy, el primero después de 5 años de retiro que había grabado John Lennon. La canción fue lanzada en noviembre del 80 y poco después Lennon fue asesinado en Nueva York. Aquí está en la casilla número 16, Woman de John Lennon. Superclásico número 16. Woman, I can hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman, I will try to express my inner feeling and thankfulness for showing me the meaning of success. FM, en un lugar cerca a ti. Bueno, este ya se convirtió como en nuestro segundo hogar. Aquí estamos en la FM, otra vez desde Mercedes-Benz Star Niza. Ustedes ya conocen el punto, se los he dado, pero lo voy a repetir. Estamos en la avenida Boyacá con 170, un lugar espectacular. Y William me acompaña porque él quiere contarnos qué está pasando hoy acá, de qué se trata este evento, porque veo snacks, veo cosas para nuestros oyentes de la FM. Así que, William, ¿qué está pasando hoy acá? Hola, buenos días. Nada, pues queremos invitarlos al concesionario Star Niza, ubicado en la 170 con Boyacá, como ya lo dijiste. Es el concesionario más grande que tiene Mercedes-Benz en el país. Tenemos todo el portafolio de vehículos eléctricos disponible. Mercedes-Benz tiene unos carros espectaculares que nos brindan autonomías desde 380 hasta 700 kilómetros para andar 100% en modo eléctrico, haciendo una sostenibilidad una movilidad sostenible, perdóname. Eso está muy chévere porque eso es lejos, o sea, uno se puede ir en un carro eléctrico, la gente tiene desconfianza a veces de eso y mira que podemos andar un montón de kilómetros. Claro, hay que aprender a conocerlos porque en realidad sí son bastante autónomos para recorridos grandes, que es como el mito que se tenía, ¿no? Pero en realidad se puede romper. Probándolos, porque igual ya están comprobados también. O sea, ¿podemos venir hoy a probarlos acá en esta misa o no? En este momento tenemos un par de unidades disponibles para hacer test drive, pues obviamente no vamos a tener la oportunidad de tener tantos recorridos, pero sí, se pueden probar y empezar a conocer todas las prestaciones que nos brindan estos carros, que son maravillosos. Otra cosa que se pregunta la gente es, ¿cómo hago para pagarlo? ¿De pronto alguna ayuda para nuestros oyentes de la FM que vengan hoy? Claro, para pagarlo vamos a tener... Pues, o de hecho ya tenemos montados muchas facilidades, hay opciones de retomar carros de otras marcas en combustión, o sea, todo lo que es recibir carros como partes de pago, tenemos planes de financiación hasta el 100%, va a depender mucho del perfil del cliente, pero podemos financiar el total del carro. Tenemos tasas de financiación muy accesibles, incluso hay tasas desde el 0%, que nos permite... pues que la persona que esté interesada pueda acceder muy fácilmente a la compra de un carro de estos. Bueno, tengo más preguntas para William, pero entonces dejemos un poco más de música y ya vuelvo otra vez con él a que nos cuente más sobre estos Mercedes-Benz que están acá en esta Niza en la avenida 170 con Boyacá, para que los esperemos aquí con la FM, la radio de los clásicos. Super Clásicos, los 20. Número 15. La siguiente canción, en el año 81, fue un éxito impresionante. Bueno, y tuvo una versión en español cantada por José José, llamada Solo Tú y Yo. Oigan esto. Veo la lluvia al caer y lo bello que ha de ser cuando luego salga el sol. Veo tu imagen sin querer y cada vez que pienso en ti siento ganas de ir contigo, amor. Bien, ¿y qué tal si oímos entonces en la casilla número 15 la versión original de Groove Washington Jr., Just the Two of Us? I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind when I think of you sometime and I want to spend some time with you. Just the two of us. We can make it if we try. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. And

El lugar que nos encanta para tener el carro de los sueños, ¿no? Oyentes de la FM, ojo a esto, estamos en el Mercedes-Benz de Starniza. Esto es en la 170 con Boyacá. Estamos hoy en la gran apertura del Electric Week, porque están de moda los eléctricos, ¿o no? William, bienvenido a la FM, ¿cómo estás? Claro, están de moda y pues realmente son carros muy amigables con el planeta, que creo que es hacia donde orienta la conciencia ambiental el planeta, ¿no? Y por favor, cuéntanos, es que yo estuve mirando uno de los carros y me di cuenta que el baúl es realmente lo que mi familia necesita en este momento. Háblanos un poco de lo que viene dentro de este Mercedes-Benz espectacular. Bueno, realmente son carros con unas prestaciones que van de bumper a bumper. Se sorprende uno de todo lo que tienen, ¿no? En la parte interior, una telemática que permite interactuar muy fácilmente con todas las funciones del carro. Es muy interactivo, es muy intuitivo, muy fácil de manejar, te facilita la vida. En temas de espacios, realmente son carros supremamente espaciosos, tanto para las personas del habitáculo como lo que se lleva en el baúl. Es un baúl inmenso, casi todos nuestros carros ofrecen esas especificaciones. Entonces son carros con grandes prestaciones en espacio, muy seguros, muy equipados en temas de telemática, tecnológicamente hablando, muy bien equipados. Y es elegantísimo y divino, lo tienen que venir a conocer aquí en el Starniza 170 con Boyacá. Ese Mercedes-Benz de sus sueños está aquí. Pero tengo una pregunta de mis oyentes de la FM. El cargador, el wallbox es que se llama, ¿cómo me lo entregan en mi casa? ¿Cómo hacemos para cargar mi carro? Bueno, esa es una buena pregunta y ese es uno de los plus que tenemos con todos los eléctricos. El wallbox lo estamos obsequiando este fin de semana o durante la permanencia del Electric Week, que te permite poder tener la conexión permanente en tu casa. Lo regalamos con la compra del carro y te obsequiamos los primeros 10 metros de conexión. Ya te ponemos en contacto con la persona que se encarga de hacer la conexión para que tengas permanentemente cómo tener la conexión de tu carro en casa. Gracias, William, por toda esa información. Aquí estamos en el Mercedes-Benz Starniza Boyacá con 170. No se pierdan la oportunidad de venir a este Electric Week, una invitación de la FM. ¡Qué rico un quesito pera del Vecchio a esta hora! 10 de la mañana, 59 minutos en la FM. ¡Uf! ¡Qué ganas de un... Sí, pero no sabe qué tengo ganas. ¡Queso pera del Vecchio! ¡Uy, sí, qué rico! ¡El snack! ¡Para tu hora del snack! ¡Ya entendí! ¡Será ir por un queso pera del Vecchio! ¡El snack! ¡Para tu hora del snack! FM en vivo está en tu celular. Escucha la radio desde cualquier lugar. Encuéntrala en www.lafm.com.co o descarga en Google Play y App Store la aplicación La FM Oficial. Es la hora de que conozcas la nueva Ford Ranger Limited Plus en tu concesionario más cercano. En La FM son las 11 de la mañana en punto. Acepta el reto y prueba la nueva Ford Ranger Limited Plus en tu concesionario Ford más cercano. Haz tu prueba de manejo y llévate una tarjeta Pluxy de 2 millones de pesos. Aplica para clientes que realicen una prueba de manejo de la nueva Ford Ranger Limited Plus, año modelo 2024, en cualquiera de las vitrinas de Ford a nivel nacional del 1 al 31 de mayo de 2024 y que durante los siguientes 15 días después de la prueba compren una pickup mediana con motor mayor a 2.7 litros diésel 4x4 automática, año modelo 2024 nueva. Aplican términos y condiciones. Conoce más en Ford.com.co. En AVE Villas tenemos productos de ahorro e inversión para que cumplas tus sueños. AVE Villas presenta en la FM este momento musical. Este sábado prepárese para vivir una fiesta de los 80. Una fiesta de los 90. Este sábado a las 5 de la tarde, Miniteca FM. Una fiesta de nuestra generación. ¿Cuentas con unos segundos para contarte sobre una cuenta? Conoce una cuenta.